¿Qué rollo, compa Javier Rosas? ¿Qué dice Adriel Favela? Para que chequen el porte, carnal. A ver, compadre. Yeah. En el porte, cabeza rapa, la ropita media aguada, según Rolex con diamantes. Pa' los negocios, seriedad y buena vibra, así salen bien los jales. Soy ese mismo que las voces comentaron que nunca saldré adelante, el que dijeron que jamás iba a triunfar. Con un buen toque me viajo a gusto, de repente abro mis ojos y me encuentro entre paisajes. Me doy mis gustos, un tequila es el remedio cuando quiero relajarme. No sé que mi bono pregunten el motivo, tengo ganas de empezarme. No se preocupen que hay billetes para gastar. Y puro rancho humilde, compadre Adriel Favela. Y puro gerencia 360, carnal. Hasta Los Ángeles, California. ¡Puro Sonora, viejo! ¡Ay, ay, ay! Y el uniforme lo traje un rato, ese color anaranjado, con los ponis en la grande. Mi celda, la número 80, le trae los gringos que hicieron prestarme. En tiempos libres una carita a la familia y una foto pa' mi madre. La frente en alto como me enseñó mi papá. Los Converse, siempre sencillo, una camisa de cuadritos para no perder la costumbre. Y haciendo a gusto en estos tramos que me cargo, tengo a tiempo a mis reuniones. A los billetes nunca les volteo la cara, tengo varias inversiones. Mis socios saben que soy bueno pa' chambear. Macizo.